El Callejón del Hambre, el único programa comestible de la radio. Las parejas en el parque están, los hombres lobo van a disfrutar. Sin duda sangre correrá. Lleva tiempo, aprender a querer lleva tiempo. Las cosas lindas de la vida llevan un tic. Esta es la canción más L-E-N-T-A del M-U-N-V-O. Y te va a llevar un té y empecito. Levantarse de la cama lleva tiempo, aprender a querer lleva tiempo, las cosas lindas de la vida llevan un tic. Levantarse de la cama lleva tiempo, aprender a querer lleva tiempo, las cosas lindas de la vida llevan un tic. Habréis reconocido a aquellos que estéis acostumbrados a oír canciones aquí en el Callejón del Hambre. Habréis reconocido las voces, preciosas voces, de Ana Prada y de Kelly. Sí, esto es un disco que han hecho entre las dos, un disco especialísimo, para variar, porque prácticamente todo lo que hacen Kelly y Ana Prada es especialísimo. Es el primero que hacen juntas, aunque muchas veces han actuado juntas, en televisión, en Uruguay, han hecho muchas actuaciones juntas que han quedado grabadas, hay muchos vídeos en YouTube, pero es el primer disco que hacen como tal, que se ponen a hacerlo. Este disco se llama Queremos un carril bici. Son 14 canciones escritas especialmente para niños y niñas. Me pido niño, ¿vale? Si estas canciones están hechas para niños, yo quiero ser niño siempre. Y están hechas, cantadas por Ana Prada y Kelly. Hay una traducción al portugués que se llama Queremos una ciclovía. La voz que canta esa canción es Vanessa Longoni. Este disco fue grabado en Brasil. Son 14 cuentos, como suena, 14 cuentos dibujados en puzzles, origamis y muñecos recortables, acompañando las canciones que, como no, viniendo de Kelly, son gratis y están para descargar. Por supuesto, os vamos a poner la dirección en el YouTube, perdón, en el blog del programa. ¿Qué es eso de los 14 cuentos dibujados en puzzles, origamis y muñecos recortables? Pues ahora lo contamos. La primera canción que hemos puesto se llama Lo lindo lleva tiempo. Y es que es así, todo lo lindo lleva tiempo. Y esta canción, que es la segunda canción de este disco, Queremos un carril bici, se llama ¿Por qué está todo bien cuando está todo tan mal? Y es que tiene mucha razón. Se suponía un día de sol, pero empezó a llover. A mediodía buena comida y no había ni un pastel. Camita blanda me habían dicho y sentada me dormí en la banqueta de la cocina y desde allí yo vi que tú sonrisas para mí. Porque está todo bien cuando está todo mal. Porque está todo mal cuando está todo bien. Me pareció que todo dependía de la sonrisa tuya en ese día. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. día de sol. A mediodía buena comida, camita blanda me habían dicho, en la banqueta de la cocina. Y desde allí yo vi que tú sonrisas para mí. Porque está todo bien cuando está todo mal, porque está todo mal cuando está todo bien. Me pareció que todo dependía de la sonrisa tuya en ese día. El truco del tema, de esto de los puzzles y los origamis y todo esto, es que esto, este disco, en su edición física, que tiene una edición física, aparte de las canciones que os podéis descargar, que ya os mandaremos, os pondremos bien claro en el blog del Callejón dónde podéis descargaros esto. Aparte de eso, esto es una cajita preciosa, con un montón de juegos dentro, que se abre, y cada una de esas canciones es un puzzle, es un juego, es un recortable para poner vestidos, es algo para disfrutar con ello. El diseño, yo no tengo ninguno, ojalá nos llegue alguno por aquí, ya suplicaremos a Kelly que nos envíe algo desde Uruguay. El diseño es una preciosidad y sí que se ve en los vídeos en los que, en YouTube hay un par de vídeos en los que se ve a niños jugando con estas cajitas tan chulas. Nosotros os estamos presentando las canciones simplemente. Yo creo que deberíais bajaros las canciones y después negociar con Editorial Juegos de Lu para que nos envíen estas cajitas. Y para ver de qué forma las podemos comprar y nos las pueden enviar desde Uruguay. Y por ahora os voy a dejar con otra canción, antes de contaros la última cosa que tiene que ver con Keiji y con Ana Prada. Esta canción se llama ¿De dónde salen los pensamientos? Y yo sigo diciendo, si esto es música para niños y niñas, yo creo que hay muchos que queremos seguir siendo niños y niñas para siempre. ¿De dónde salen los pensamientos? ¿De dónde salen los pensamientos? ¿De dónde? De las orejas, de las chocolateras, de la siesta. Salto delicado, un escalón, será una sorpresa cuando se enderezan y se estiran hasta el sol. Saltan, saltan partidos de risa, se andan por las ramas. Qué lugar tan Pues si son cosas muy, muy, muy serias, habrá que sonreír y dejar que sean, que dejen de ser tan serias. La canción que viene ahora y con la que acabamos esta introducción de lo que es este disco, ya sabéis, queremos un carril bici, es más que una canción, sí es una canción, pero sobre todo es el vídeo de Jardinerita de Japón, cantada en portugués, me imagino que por Vanessa Longoni, pero mezclada con las voces de los niños que están jugando al mismo tiempo con esa cajita en la que abren y hay esos puzzles y esos origamis y esos vestiditos, ¿no? Me imagino que los escucharéis perfectamente, sobre todo al principio, se oyen bien, pero están mezclados con la canción. Aquí os dejamos con Jardinerita del Japón y con el deseo de que los pensamientos nos salgan tan bien como le salen a Ana Prada y a Keji en este disco. Queremos un carril bici. ¡No, espera! ¡Todavía no comienza el video! Espera que tengo que poner el traje. A menina o pintou vermelho e vermelho é o seu coração. O beija-flor bateu suas asas e a menina então sorriu. Se teu coraçãozinho é verde e vê passar um beija-flor, talvez um sorriso bastasse pra trocar a sua el móvil. En el callejón del hambre comemos de todo.